Silvia, ¿cómo andás? Martín Iglesias te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. Estamos aquí marchando en Moreno hacia la Escuela 49 para abrazar a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad educativa y de también, ¿no?, seguir exigiendo justicia por Sandra y por Rubén. Hoy se cumplen 90 días en los que perdimos de una manera muy injusta a estos compañeros. Y el mejor homenaje es seguir defendiendo la escuela pública. Silvia, ¿cuál es tu reflexión en un día como hoy y cuál es la salida justamente para evitar que esto vuelva a repetirse? Bueno, la verdad que si nos hubiesen escuchado las reiteradas denuncias que hicimos, si hubiera habido intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires resolviendo las distintas problemáticas que venimos planteando, entre ellas la problemática de delicia, hoy estarían tal vez marchando por otras causas Sandra y Rubén con nosotros. Nosotros no queremos que esto se vuelva a repetir, que no haya ni un docente, ni un pibe, ni una piba en riesgo en ninguna de las escuelas. Las escuelas tienen que ser seguras, porque cobijan vida, porque en este presente estamos imaginando el país que soñamos y los dirigentes, los profesionales, los trabajadores, las trabajadoras. Y es en esta etapa en la que nosotros creemos que lo central es el presupuesto. Hoy el presupuesto nacional plantea condicionamientos en relación a las garantías para la educación pública, porque reduce partidas que son fundamentales. La semana que viene dicen que ingresaría el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Si la gobernadora Vidal, que plantea acompañar la política nacional, también reduce las partidas presupuestarias destinadas a educación, nosotros vemos en grave riesgo a la educación pública en todo el país y en la provincia de Buenos Aires en particular. Sí. Por eso la lucha nuestra continúa, ¿no? La semana que viene vamos a estar haciendo asambleas en las escuelas, reuniones de delegados, para analizar precisamente cuál es la situación del conflicto salarial y educativo. Y a partir de ahí definir las acciones de manera democrática con todos los docentes de la provincia de Buenos Aires en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Silvia, imagino que habrá un conjunto de actividades durante las próximas horas. Estarán allí en Moreno durante unas cuantas horas, ¿es así? Sí, estamos marchando, partimos a las 8:06, que fue cuando se produce el 2 de agosto la explosión en la Escuela 49, con una suelta de globos negros que representan el luto que tenemos desde la educación pública. Y en el mismo momento, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, hubieron campanazos, también en homenaje a Sandra y a Rubén, y una expresión de defender la educación pública. Estamos marchando por una de las rutas que atraviesa a Moreno. Vamos a llegar a la Escuela 49, también ahí para abrazar a los familiares de Sandra y Rubén. Reitero, a la comunidad, a los niños y niñas de la Escuela 49 y a sus docentes. Y seguir plantando bandera de exigencia que haya una investigación profunda respecto a las responsabilidades provinciales, desde Vidal hasta el último funcionario, respecto a las muertes de Sandra y de Rubén, ¿no? Gracias, Silvia, por estos minutos. No, un abrazo, muchísimas gracias.